ahí dice algo muy puntual, y es que a la niña la obligan a jugar. Entonces, ¿qué? Uno en la vida no puede dejar que lo obligue. Uno tiene que dejar que uno mismo decida qué quiere hacer. Decir, sí, quiero hacer esto, no quiero hacer esto. Pero no porque otro, que aunque sea mayor que uno, entonces por eso tiene que decir sí a todo, no. Eso no se puede. Uno también, aunque sea pequeño, también uno tiene que tomar sus propias decisiones. Entonces, como que por ese lado. Y también por el otro lado, porque ¿qué? Es algo que a uno no le gusta que lo estén obligando. Sí, por lo menos a mí no me gusta que me obliguen a hacer algo que yo no quiero. Entonces, sí, como que por ese lado, ¿no? Hasta que mi paciencia de estatua derrotó el último grito de la madre paloma. Ahí hay una cosa bonita y exigente para uno como lector, y es que la paciencia de ella derrotó el grito de la madre paloma, que es una forma que uno normalmente no habla, ¿cierto? Derrotar un grito es una expresión casi que poética, cómo se derrota un grito. Y mira que a mí me parece que tiene mucha maestría. Bueno, vamos a empezar a hablar del nombre de la autora, que no te lo he dicho. Lucía Donadío. Tiene mucha maestría, y eso se gana por la experiencia, por la constancia, por el cuidado, por ser detallista, por el rigor de revisarse mucho. Porque lo que yo te digo, me parece magistral, uno en básicamente tres páginas, tres cuartillas, podríamos decir, en tres cuartillas, que es muy poco, te hablan de la paciencia, del miedo. Porque ella dice que las estatuas no tienen miedo. Y aquí está hablando de una niña que mira mucho y habla poco. Sí, cómo hay una paciencia, cómo hay una valentía de no sentir miedo, y está derrotando el grito de la madre paloma. Pues realmente, ahí lo único que se escuchaba de la madre paloma era que, pues, como que siempre era el grito. También hay como lado de bueno, porque hay que, aunque hacía que la niña quedara callada, pues aunque la niña estaba callada, soportando el grito, tenía algo muy bueno, y era que analizaba mucho. Y usted sabe que analizar mucho es aprender mucho también. Porque uno no solo aprende ensayando cosas, sino también viendo. Pero por otro lado, pues como que ella no soportó la paciencia de la niña. Entonces ahí era como que debiera de meterle más, como que le hubiera metido más paciencia. Desde la madre paloma, como que meterle ese ladito más rencoroso, más malo, ¿cierto? Para que no se dejara como ganar tan fácil a la paciencia de la niña, viendo que ahí la prima y la madre paloma eran pues como que los pilares negativos en este caso. Entonces, porque sí, siempre claro, la niña hacía era lo que le tocaba aguantarse y lo que le decía a la prima. Bueno, termínaselo de leer, que es muy bacano. Tiene dos tildes otra vez, hermano. Los nombres están llenos de tildes. Sí. Y son importantes, porque si uno no pone tilde, suena a Lucia o Donadio. Sí, entonces uno tiene que saber cómo quiere. En la dosis, Lucia, Donadio. ¿Cómo crees que llama el cuento? Tiene un buen título. El título tiene que recoger mucho todo. Sí. ¿Vos le pondrías ala de mosca, la madre paloma o estatua? Ninguna de las dos. ¿Ninguna de las tres? ¿Estatua tampoco? Ninguna de las tres. ¿Cómo le pondrías? El poder de la paciencia. Ve, qué bonito. Me gusta mucho. Sí. Se llama estatua. Estatua. ¿Y cómo se llama el libro de cuentos de Lucía Donadío? El libro de cuentos se llama... cambié, pues. Para hacer el dibujito, necesitas que te lea otra vez el cuento, una parte, nada. No, yo ya incluso lo tengo, ya el dibujo está en mi mente. Muy bien, parce. Ya. Creo que lo puedo mandar a Lucía. Porque realmente yo, mientras usted lee, yo como que procesando, y ahí saco el dibujo, ¿cierto? Que realmente, vea, yo lo explico más o menos como quiero que quede. Es como una paloma cayendo de un árbol, ¿cierto? Mientras una peladita, pues una persona así está como con las manos abiertas. Ahí como disfrutando, ¿cierto? Y como alegre. Y ya otra persona por ahí así como corriendo. Maravilloso.